estuve por aquí. Y me parece que fui ayer. ¿Cómo? Porque no puedo olvidar todo el platal que el otro año me gasté. Ay, cantinero, ya volvió este corbata. Vengo a gastarme la herencia de mi abuelo. Por eso este año me vine sin corbata, para poder revolcarme en el suelo. A derrochar a este pueblo volví yo. Quiero que sepan que no vengo pelado. Oiga, mesera, tome esta moneda de 5 y me la cambian ligero por 10 centavos. Como el corbata siempre ha sido buen cliente, llame a los músicos que toquen la piragua. Traiga mesera una botella de aguardiente, pero la trae llena de agua. Dígale al cantinero que si tiene limón, para que me regale un pedazo de salchichón. Y óigame usted, mesera, si quiere buena propina, me regala una arepa y un caldito de gallina. Óigame usted, mesera, por favor, se lo pido, como estoy tan borracho de beber tan seguido. Y como en este pueblo dicen que hay mucho ladrón, usted me cuida a mí si va y me quedo dormido. ¿Qué le van a robar a este corbata, hombre? Este corbata se volvió muy gastón, pero yo qué hago si es que me estorba la plata. Dígale al cantinero que me dé más salchichón. Oiga, mesera, perdone si la ofendo, porque borracho yo soy confianzudito. El salchichón ya me está cayendo mal, que me regale un pedazo de quesito. Y como vine este año gastadorcito, por eso estoy más prendido que un bombillo. Por eso este año sí traje el fosforito, para que usted me regale el cigarrillo. Como ya saben que yo sí gasto plata, yo les prometo que en vacaciones vuelvo. Y cuando vean que volvió este corbata, me lo reciben con la banda del pueblo. Dígale al cantinero que si tiene limón, para que me regale un pedazo de salchichón. Y óigame usted, mesera, si quiere buena propina, me regala una arepa y un caldito de gallina. Óigame usted, mesera, por favor, se lo pido, como estoy tan borracho de beber tan seguido. Y como en este pueblo dicen que hay mucho ladrón, usted me cuida a mí si va y me quedo dormido.